Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. She gets too hungry for dinner at 8. I'm sorry. She loves the theater, but she never comes late. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't see Sartre with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! That's so. It's California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy tenemos un homenaje muy especial al que para mí es el cantante popular más grande de todos los tiempos, porque nació un día como hoy en Hoboken, New Jersey, hace 107 años, es decir, el 12 de diciembre de 1915 nace esta figura, esta leyenda, este gigante, el incomparable Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra. Y bueno, yo he hecho muchos homenajes a él y dije, bueno, ¿qué puedo hacer esta vez que sea un poco diferente? Y se me ocurrió hacer una sencilla celebración de algunas de las canciones que él inmortalizó, pero en versiones de otros artistas, muchos de los cuales son grandes seguidores de Sinatra también. Y por eso fue que empezamos con el que siempre dijo que Frank Sinatra es su cantante favorito, el más grande de todos, y es el último que queda vivo de esa generación maravillosa de Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin, en fin. Y bueno, ya lo terminé delatando, dije su nombre por accidente. Tony Bennett. Estaban oyendo a dúo con Lady Gaga, una canción que fue compuesta por Richard Rodgers y Lawrence Hart para el musical Pal Joey. Y Sinatra protagonizó la película de este musical, donde él hizo muy popular este tema. este clásico, The Lady is a Tramp. Vamos ahora a remontarnos a los orígenes musicales de Frank Sinatra. Él comenzó su carrera cantando con la orquesta de su amigo Harry James. Ahí se dio a conocer, pero con quien se volvió muy famoso en los años 40 fue con la orquesta de un gran trombonista, la orquesta de Tommy Dorsey. Y esta canción que vamos a oír ahora fue uno de los primeros éxitos de Sinatra en esa etapa de su carrera, en esa etapa inicial. Luego van a oír el primer gran éxito de Sinatra, que fue I'll Never Smile Again, y lo van a oír en una versión por Barry Manilow con la orquesta de Tommy Dorsey. Pero mientras tanto, oigamos a George Benson y otra big band tremenda con la que Sinatra de hecho llegó a trabajar, la orquesta de Count Basie. Aquí está esto que es Without a Song. Never end. Without a song, the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend. Without a song. Plow. That field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good, no how. Without a song, but sure as I know, the Jordan will roll. I'll get along, long as a song is strong in my soul. So tall, I only know there ain't no love at all without a song. Without a song, the day would never end. Without a song, the road would never bend. Would you go wrong? A man he got without a song. That field of corn would never be a plow. That field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good, good, no how without a song. I've got my troubles and woes, but sure as I know, the Jordan will roll. Without a song. Till I smile at you, I'll never love again. What good would it do? For tears would fill my eyes, my heart. Never Smile Again fue el primer éxito de Frank Sinatra cuando era el vocalista de la orquesta de Tommy Dorsey. Ahí yo creo que el mundo cambió, así de sencillo. Se lanzó la carrera de una de las figuras más polémicas, talentosas, polifacéticas, controversiales del entretenimiento con esta canción que acaban de oír en versión de Barry Manilow, también con la orquesta de Tommy Dorsey, pero grabada muchos años después. De hecho, Dorsey ya estaba fallecido. Barry Manilow la grabó en los 90. Y ahora vamos con uno de los tributos más originales a Sinatra que he oído en toda mi vida. Salió este año y es un tributo que viene de la mano de Shaggy y de Sting. A Sting se le ocurrió que Shaggy podría ser un gran tributo a Sinatra, pero a ritmo de reggae. Así que le produjo un disco llamado Come Fly With Me, donde Shaggy canta las canciones de Frank en un estilo muy particular. Y en esta Sting hace la segunda voz. Aquí está este clásico por Frank Sinatra, originalmente popularizada en esta versión de Shaggy con Sting. You Make Me Feel So Young. Feel so young. You make me feel like spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I, just a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. So you make me feel

It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stairs. You know that perfumed hair, and it came when I was 21. I was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. And limousines, and their chauffeurs would drive. When I was 35, the days grow short. I'm in the autumn of my years, and I think of my life as vintage wine from fine old kegs, from the brim. Was a very good year. Esta yo creo que es una de mis cinco canciones favoritas del repertorio de Sinatra, y eso que él no grabó la original. Originalmente la hizo el Kingston Trio, a ritmo de folk. Pero es que cuando Frank Sinatra oía una canción y le gustaba, eso era un problema para el que hiciera la original, porque simplemente la grababa de una forma tan icónica que a la gente se le olvidaba de quién era la original. De hecho pasó así con el tema New York, New York de Liza Minnelli. La gente no asocia esa canción con Liza Minnelli, la asocia con Frank Sinatra. Y lo mismo ocurre con este tema, que acabamos de ver en una linda versión de Ray Charles y Willie Nelson. It was a very good year. La próxima canción también fue otra que Sinatra de cierta forma se robó y tampoco le gustaba. Una canción francesa de Jacques Revaux. Y Paul Anka la oyó y dijo, sería chévere hacerle una adaptación en inglés a Frank Sinatra. Y Sinatra la grabó y dijo, pero la verdad no me gusta, ¿qué es esta letra tan arrogante, tan soberbia, tan prepotente? Y aún así terminó convirtiéndose en, yo creo que la segunda canción más famosa de Sinatra. Y se hizo famosa en el mundo entero. Vamos a bailar una versión en español por los Gypsy Kings. En francés originalmente es Comme d'habitude. Sinatra la grabó con el título My Way. Pero esta versión dice así, a mi manera. Por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí de este mundo de tristeza. Ay, mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más. Preferiré y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quise olvidar tanto dolor. Quisiera vivir. La siguiente canción tiene que ver con Sinatra en todo sentido, porque primero es su tema más famoso, es una carta de amor a la ciudad que lo vio surgir, que lo vio triunfar, ciudad que fue la ciudad de sus sueños. Su sueño fue triunfar ahí y lo logró. Como dice la letra de esta canción, if I can make it there, I can make it anywhere. Si la logro ahí, la logro donde sea. Pero curiosamente, esta vez vamos a oír la versión original, que no es de Sinatra. es de Liza Minnelli, pero Sinatra la inmortalizó. Con todo respeto, Liza, pues yo sé que tú fuiste la primera en grabarla, pero Frank la hizo suya. Pero, ¿sabes algo? Vamos a hacerle un pequeño homenaje a Liza Minnelli también, porque fue ella quien grabó originalmente el tema más importante de Frank Sinatra, de una película de Martin Scorsese de 1977, que de hecho el año entrante se estrena como musical en Broadway. Aquí está esto que es New York, New York. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm the king of the hill, ha, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you. Thank you. Cuando se habla de Frank Sinatra, se habla de tal vez el más grande exponente del Great American Songbook, de los compositores que hicieron la música más increíble americana para teatro, de todos los tiempos, para teatro, para cine, y simplemente inigualables. Y Sinatra sí que supo grabar y apreciar y exponer la música de esta gente, sobre todo de este hombre, de Cole Porter, el autor de este tema que acaban de oír, Night and Day. Sinatra grabó esa canción varias veces y la estaban oyendo en una versión que hizo U2 a principios de los 90 para un álbum de tributo a Cole Porter, que fue Red Hot Plus Blue. De hecho, Bono en los 90 colaboró con Sinatra en sus discos de dúos, de duets, y además se hizo muy amigo del viejo a finales de su vida. Vamos ahora con otra canción de Cole Porter que yo creo es mi favorita del repertorio de Sinatra. No la grabó él originalmente, pero de nuevo, cuando él hizo su versión, simplemente no había posibilidad de que las versiones anteriores tuvieran ese mismo nivel de permanencia, por así decirlo. Él la grabó con arreglos de Nelson Riddle y es uno de los clásicos icónicos de su repertorio. Vamos a oírla a ritmo de disco por Gloria Gaynor, I've Got You Under My Skin.